La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Onda Cero. Comenzamos la última hora de programa. Vamos a tener cara B. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos han puesto al tanto de las últimas noticias que nos llegan desde Honduras o desde Nicaragua. En Managua ha aterrizado el avión con el presidente, o habría que decir ya ex presidente de Honduras, Mel Zelaya. No ha podido llegar y aterrizar en Tegucigalpa, en donde ya hay las primeras víctimas entre los seguidores del depuesto presidente. Hace 7 días se encontraban en las proximidades de ese aeropuerto. Bueno, pues la situación parece que se complica por instantes, por momentos. Sobre este asunto vamos a averiguar y os vamos a contar, entre otras cosas, dónde se formaron los golpistas, dónde se formaron los generales del ejército hondureño que han capitaneado este golpe, y descubriremos, entre otras cosas, que se formaron en la misma base militar en donde se formaron, por ejemplo, los que lideraron el golpe de Estado que sacó del poder en Chile a Salvador Allende en 1973 y que colocó después a Pinochet. Vamos a comentar varias cosas muy interesantes sobre este golpe de Estado en Honduras. Será en la cara B, en esta tercera hora de programa, en donde además recibiremos a Laura Falcolara. Hablaremos con ella de uno de los grandes genios de la historia del cine, de Alfred Hitchcock. Tendremos también leyendas urbanas. Hablaremos de las leyendas urbanas relacionadas con la Coca-Cola. Hay nuevas noticias, nuevas informaciones. La prohibición de una marca asociada a la Coca-Cola en un país como es Venezuela sido víctima de una información falsa provocada por una leyenda urbana. Hay muchas sobre este refresco. Hoy os las vamos a contar. Tendremos también más maravillas. Arián nos va a ir contando a lo largo de los próximos programas algunas de las particularidades de los lugares que ya estáis eligiendo como los 10 más importantes, y a partir de ellos hay que elegir las 7 maravillas de la naturaleza en España. Nos va a contar algo sobre el nacimiento del río Mundo en el programa de esta noche. También vamos a tener vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es, pero como siempre a esta hora, todos los domingos, madrugada de lunes, tiempo para tomarle el pulso a la salud del planeta, el termómetro. Termómetro que llega con Silvia Casasola y que llega en principio, Silvia, con inundaciones en medio mundo. Pues sí, fíjate, aquí que estamos pasando bastante calor, en medio mundo están las inundaciones. Por ejemplo, en Vietnam, al menos 30 personas murieron o desaparecieron por las inundaciones este fin de semana en el norte. La provincia más afectada fue la de Bat Khan, y que tuvieron unos 13 muertos más o menos. Las otras provincias afectadas han sido Cao Bang, Ha Giang y Lai Chau. El viernes por la noche, en el norte del país, fue azotado por fuertes lluvias y haciendo aumentar el nivel de agua de todos los ríos. Centenares de personas mueren cada año en Vietnam, en especial entre julio y noviembre, por los tifones, las lluvias, las inundaciones o los desplazamientos de terreno. El año pasado, por ejemplo, al menos 550 personas murieron de catástrofes naturales. En China tenemos ya 15 muertos y 400.000 desplazados. Esta ha sido la zona más afectada, la del sur de China, y 300 estudiantes además pues han quedado atrapados en un internado. Lo bueno es que han conseguido, gracias a las autoridades, pues restaurar el servicio de energía eléctrica y han conseguido también entregar alimentos y agua a la población. Pero es que ahora nos vamos a la República Checa. Allí tenemos a 10 muertos. Entre el miércoles y el jueves pasado, pues han muerto en la región de Moravia, en el noreste de la República Checa. 6 de las víctimas murieron ahogadas y las otras 4 estaban gravemente heridas y por no recibir atención médica a tiempo, pues también fallecieron. Y de otro lugar también que ha habido fallecidos, pues ha sido las graves inundaciones registradas en el sur de Polonia durante los últimos días, que se han cobrado la vida de un hombre y han dejado 6 millones de euros en pérdidas con miles de casas afectadas y cientos de evacuados por el elevado nivel de las aguas, que en algunos casos superaron el metro y medio. O sea que hay en muchísima zona del mundo pues que les están afectando todas estas lluvias. En Asia, Vietnam y China, lugares en donde, bueno, pues en los últimos tiempos han sufrido mucho estos vaivenes tan brutales que tiene la naturaleza, tanto en una dirección como en otra. 13 muertos en Vietnam, 15 en China, pero también en los países europeos, en los que antiguamente formaban parte de los que estaban más allá del muro, de más allá del pacto de Varsovia, República Checa, 10 sí. víctimas, Polonia, y en otros muchos lugares también en los últimos tiempos están sufriendo mucho estos azotes entre la naturaleza, la virulencia de las lluvias que llegan también como consecuencia de los efectos del cambio climático. Exactamente, son cambios radicales del tiempo, y entonces pues prácticamente pasamos de una ola de calor terrible a una inundación, y la población pues se resiente y no puede resolverlo rápidamente. Hablando de ese calor, las investigaciones sobre el incremento de las temperaturas en los próximos decenios y en el próximo siglo, para los estudiosos, en función de las prospecciones que habían efectuado, había una cifra, un nivel de temperaturas que se creía que iba a marcar el termómetro en ese aumento. Bueno, pues ahora se ha descubierto que quizás se quedaron cortos en sus previsiones. Así es. Los investigadores de Massachusetts Institute of Technology, el MIT, para que lo resolvamos más rápidamente, antes predecían un aumento de la temperatura de poco más de 4 grados para finales de este siglo. En cambio, ahora predicen una subida de más de 9 grados. ¿A qué causa produce esto? Pues por lo visto, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están aumentando más deprisa de lo que se preveía, y algunos factores atenuantes, como la absorción de dióxido de carbono por los océanos, están resultando ser más débiles de lo que se esperaba. Hay cada vez más pruebas de que el cambio climático se alimenta de sí mismo, y por ejemplo, que las temperaturas en ascenso harán que algunas zonas de tundra ártica se deshielen, lo que liberará todavía más dióxido de carbono a la atmósfera, o sea que lo tenemos fatal. Además, se señala en un exhaustivo informe reciente del gobierno de Estados Unidos que, por ejemplo, a finales de este siglo, New Hampshire podría fácilmente tener el clima de Carolina del Norte, que tiene actualmente, e Illinois podría tener el clima del este de Texas. O sea, una locura. Uh-huh. Y en todo el país, las oleadas de calor mortales pues podrían convertirse en acontecimientos que se repitan una o dos veces al año. Esperemos que no sea así, pero los augurios basados en predicciones científicas, basados en datos que se manejan de forma fidedigna y de forma racional por parte de los expertos, no nos dibujan un panorama muy alentador. Y seguirá siendo así mientras no se cumplan los protocolos. El primero de ellos, el de Kioto, tanto que hablan de un nuevo protocolo. Bueno, pues lo importante sería que el que ya se firmó hace algunos años, aunque no lo hicieran todos los países, bueno, pues empezara a cumplir, que no solamente se diga que hay que cumplirlo, que ese es el gran problema. Exactamente, porque los grandes gobiernos y los grandes países, y que tienen unos presupuestos considerables, pues deberían hacer eso, intentar cumplir, y que por lo menos pues que todos esos gases que van a la atmósfera pues que fueran menores, porque al final vamos a estar todos afectados. Hablando de todos afectados, un estudio preocupante, desde luego, examina al ser humano, pero por dentro, los niveles de contaminación que tenemos en nuestras venas, en nuestro cuerpo, de productos externos que no deberíamos tener en nosotros mismos. Sí, ya es que independientemente de los gases CO2, es que ya vas respirando por cualquier lugar, y directamente ya en tu cuerpo tienes esos contaminantes. La contaminación industrial también nos intoxica por dentro, dice otro informe que hemos recogido. De las 100.000 sustancias químicas puestas en circulación por el hombre, muchas han sido beneficiosas, como por ejemplo los medicamentos. Pero entre otras las tóxicas, hay un grupo que es especialmente preocupante porque se acumula en el organismo y se transmite de madres a hijos y afecta a la salud. Por ejemplo, se sospecha que casi todas las personas en el mundo están contaminadas por estos compuestos persistentes y volátiles, pero muy pocos países disponen de datos para valorar su influencia en la salud personal de las personas. Por ejemplo, el informe del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que es quien ha publicado todos estos datos, pues ha hecho unos niveles sobre este componente que es los compuestos persistentes, uh-huh. y entonces dice que en la sangre, en una muestra de 919 personas, pues que todas las personas están contaminadas por al menos 3 de los 19 compuestos analizados. El informe confirma que los niveles aumentan con los años y destaca Miguel Porta, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del informe, que hay un riesgo real para la salud humana, aunque es complejo de demostrarlo, y contribuyen a causar una parte importante de las patologías que más afectan a las personas mayores, desde la diabetes a ciertos tipos de cáncer. Y luego los compuestos analizados que se han seleccionado por sus usos históricos, pues por ejemplo, entre ellos se encuentra el plaguicida DDT y su compuesto de degradación DDE, o el pesticida HCD. Bueno, una cantidad uh-huh. de... Los plaguicidas y los pesticidas no somos conscientes, pero con esos pesticidas y los plaguicidas han sido tratadas las tierras y los cultivos de alimentos que después nosotros vamos a ingerir, pero que han podido ser metabolizados, han podido ser asimilados por esos vegetales o esas uh-huh. frutas que después van a formar parte de nuestro menú. Claro. Es un problema que del que no somos muy conscientes a veces. Pero es que además estos compuestos que se usaron masivamente desde mediados del siglo XX hasta su prohibición en la década de los 80, siguen detectándose en recién nacidos porque se transmiten de madre exacto, a hijo. Exacto. Ese es el problema. Se incorporan totalmente. Eso, porque incluso además yo recuerdo en algún reportaje que pues claro, algunos agricultores, pues algunas plagas decían que ahora no podían utilizar estos elementos químicos para eliminarlos porque estaban prohibidos. Pero incluso que venían otros productos del extranjero que no estaban prohibidos estos exacto. elementos, con lo cual estamos ingiriéndolos y sigue, aparte de lo que ya tenemos, de lo que hemos ingerido hace años, sí. Los elementos que vienen de otro sitio, de estos productos, que todavía no se ha prohibido este tipo de elementos tóxicos, porque pues son lo países, seguimos ingiriendo. Son países en vías de desarrollo, países y economías emergentes, que bueno, pues que necesitan pues taparse un poco los ojos ante determinadas cosas que hacen para seguir creciendo y bueno y poder exportar sus productos, y entre los mecanismos que se utilizan pues a veces es la utilización de estos plaguicidas y de estos pesticidas uh-huh. en sus productos de agricultura y en sus cultivos para que luego lleguen a nosotros, a países como el nuestro. Exactamente. Aquí está prohibido, pero si lo que tomamos viene ya tratado con estos pesticidas, pues el problema es persiste de la misma forma. Pues sí, habría que tener cuidado porque a lo mejor estos productos son algo más baratos, pero uh-huh. claro, fíjate las consecuencias que traen. Exacto. Uh-huh. 3:17, hasta aquí el termómetro de la Tierra. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Desde el pasado domingo, el mundo tiene una dictadura más, está en Honduras. Ya ha pasado una semana desde la pérdida de la democracia en este país de poco más de 7 millones de habitantes y una extensión de 112.090 kilómetros cuadrados. Un país pobre, el segundo más pobre del continente. En 2005, Mel Zelaya ganó las elecciones con un 49% de votos. En estos momentos está intentando volver al país. Da la sensación de que en determinados sectores se está empezando a justificar el golpe como consecuencia de determinadas decisiones del presidente ahora depuesto. Es el momento de ofrecer algunos datos importantes. Miramos la letra pequeña de esta historia. Ahí se pueden encontrar muchas claves. Esto es La Cara B. A menudo nos olvidamos del pasado y en el pasado no pocas veces se esconden claves para entender las cosas. Es por ello que vamos a reconstruir brevemente la historia de Honduras, un país que se independizó de España en 1821. Se acabaron así varios siglos de dominación en especial, motivada por el oro de las minas del país. Sin embargo, el dominio británico sustituyó al español. Into this house we're born.

se sentía un poco esclavizado por ese hecho, ¿verdad? De que tenía que aparecer, aunque fuera en una escena a lo lejos, él tenía que aparecer en algún momento. Pues sí, fue a partir de los años 40, cuando ya empezó su época estadounidense, que como gracia, pues un día lo hizo, lo de aparecer en la película. Ya se convirtió como que era un ritual obligatorio, la gente lo buscaba en las películas y ya no podía dejar de hacerlo. Llegó un momento que se convirtió incluso en un problema engorroso para él. Decía, y no sé, comentaba Martín, que también Amenábar tiene esa, bueno, pues esa pequeña manía. Seguramente Amenábar y Cisco tienen muchos puntos en común, ¿verdad? Esa forma de crear tensión, crear miedo, pero sin aterrorizar, sino crear un miedo psicológico. Exacto, es un miedo psicológico, es un miedo que viene desde lo más adentro del ser humano. Hitchcock se basó en muchos de los casos, en experiencias propias, en la moral que él desde pequeño vivió en su casa, una moral muy estricta, uh-huh. y supo cómo plasmar eso en sus personajes. Son personajes atormentados, muchos de ellos, personajes que necesitan exteriorizar una serie de sentimientos que llevan ocultos, y en algunos casos, por ejemplo, en Recuerda, o incluso en Marnie la ladrona, uh-huh. Son personajes que no consiguen exteriorizar todo lo que les ha pasado en su vida hasta casi el final de ella. Precisamente esa infancia, esa juventud, él es londinense, luego uh-huh. Fue a vivir a Estados Unidos y falleció en los Estados Unidos y casi como director de cine, digamos, que se hace en Norteamérica, pero su educación es muy inglesa, ¿verdad? Muy es estricta, muy dura y además extraordinariamente católica. Él nació un 13 de agosto de 1899 en Londres y sus padres, que eran dos comerciantes, sobre todo su padre más que su madre, era de una fe católica bastante importante y era un hombre además con mucho carácter y con una noción de lo que era educar a un hijo bajo unos patrones bastante duros. Entonces, de muy pequeño ya lo enviaron fuera a estudiar. Y bueno, hay anécdotas de él respecto al carácter de su padre y a la manera de imponer disciplina muy curiosa, y una que me llama mucho la atención, que es que un día, por lo visto, el padre de Hitchcock, además esto lo explicaba él públicamente en algún programa, le dijo que se fuera a la comisaría de policía que había más cercana y que le entregara una nota al comisario de turno. Y en la nota, lo que el padre había escrito al comisario es que lo encerrara durante 10 minutos en una celda y le dijera al niño que eso era lo que pasaban con los niños malos. ¿Tú te imaginas cómo debió aquello influir en la cabeza de un crío? O sea, claro. Me parece realmente impactante, como al menos como anécdota. A veces para conocer cómo es el reflejo que tenemos de una persona, gracias a su carrera profesional y a su vida extraordinaria, rebuscando en esos primeros años, en esas primeras anécdotas, bueno, pues encontramos el porqué de muchas cosas y también el porqué de su fascinación por el misterio, por la forma de presentar las historias. La explicación podría estar en que él fue un gran lector de Edgar Allan Poe, entre otros genios de pues la literatura. Sí, ¿no? Amaba a Charles Dickens, a Edgar Allan Poe, y, por ejemplo, decía que una de las películas que más le impactó fue El nacimiento de una nación, de David Ward Griffith. Y sí que es cierto que todo lo que era la literatura más oscura, más de sentimientos encontrados y de personas pues con conflictos morales, era algo que realmente le atraía muchísimo a él y que le influenció. Seguramente esa juventud y esa educación a la que hacía esa referencia puede explicar también, entre otras cosas, sus dificultades en las relaciones con las mujeres. Sí, bueno, dicen que era un gran misógino, uh-huh. y de hecho el perfil de mujer que es con el que se casó es un poco atípico, es decir, en sus películas siempre escogió mujeres frías, elegantes, muy nórdicas, de aspecto muy rubias, altas, delgadas. Sin embargo, se fue a casar con una mujer que era todo lo contrario, era bajita, morena y más bien hombruna. Uh-huh. Muchos han querido ver en Alma, que es el nombre de su esposa, más un ayudante que un amante, es uh-huh. decir, muchos de la gente que estaba más o menos próxima a él creían que realmente más que una relación de pareja, que una relación casi profesional. Y de hecho Alma le acompañaba a todos sitios y era la única persona a la que él permitía opinar sobre sus películas. En realidad lo que da la sensación es que más que misoginia lo que tenía era una inseguridad tremenda en la relación con ellas, ¿no? Posiblemente, hombre, piensa que Hitchcock fue siempre un niño gordito, un niño poco social, un niño muy encerrado en sí mismo, más bien tímido. Y probablemente tampoco su condición física ni su belleza le llevaron a ser precisamente el centro de la popularidad. Me imagino que todo ello, junto con una educación católica muy fuerte y muy, además, con una disciplina también muy marcada, pues bueno, imprimieron en una serie de características. Entre sus características está su imagen. Él sí cuidaba de su imagen, o por lo menos quería que hubiera una imagen muy clara de él. Es curioso eso también, porque yo nunca me había fijado en un detalle. Por lo visto, bueno, aparte lo que es todos hemos visto siempre en pantalla, que él siempre va con un traje negro, con su corbata muy bien colocada. Yo nunca me había fijado que sistemáticamente, por lo visto, dejaba el pico izquierdo de la camisa arrugado o torcido. Y eso, al leerlo en el libro, me sorprendió y se ve que lo hacía expresamente porque lo que él pretendía con ese gesto era decir que en una situación donde todo parece normal siempre hay algo extraño, que es un poco lo que pasa en sus películas. O sea, ya él mismo pretendía escenificar esa especie de giro rocambolesco que sus películas suelen tener. Hablando de sus películas, tú eres una gran aficionada al mundo del cine. Hemos mencionado posiblemente, no sé, como profano, pero quizá los dos títulos suyos más conocidos son Psicosis y La ventana indiscreta. Hay muchos más, evidentemente, pero tú ya como una persona que has visto miles de películas y que has visto miles de veces seguramente a Hitchcock, ¿cuál es tu preferida? ¿Cuáles son tus preferidas? Uy, a mí me pones en un problema porque de Hitchcock me gustan muchísimas. Te diría, por ejemplo, que me encanta Rebeca, la escena en que sube la escalera con el vaso de leche es fantástica. Bueno, es una escena ya clásica del cine, ya está en la historia, ¿verdad? Esta manera de jugar con las luces y con las sombras y con los espacios es única de él. O sea, yo no la he vuelto a ver nunca más en el cine, sinceramente. Amenábar, quizás, como decías antes, tiene un poco de ese ingrediente en su manera de filmar. Pero también, por ejemplo, Extraños en un tren, que es de la primera época, también me parece una película fantástica. Marnie la ladrona, también todo lo que es el espíritu atormentado de una mujer, me parece una maravilla de películas. Es que hay muchísimas. Los pájaros, o sea, es que claro, te diría, claro. Es que es un sinfín. Piensa que son en un total, creo, de 57 películas en total, algo 57, así. Según la nota que me has pasado, no son pocas, no. Sobre todo son películas trabajadas. Son no se situaba detrás de la cámara y lo que saliera, sino que trabajaba cada escena al milímetro y buscando la perfección. Bueno, y ojo, porque hay muchas que ni se conocen. O sea, yo hay algunas que sinceramente que son de la primerísima época, porque incluso llegó a hacer películas en cine mudo. Y hay algunas que yo desconocía, si te soy sincera. Y además me ha picado la curiosidad incluso de intentar encontrarlas. Porque él representa un poquito, en su figura encontramos la historia del cine, por lo menos de los 50, 60 primeros años, en donde se produce esa evolución desde el cine mudo hasta la explosión de la industria cinematográfica. Él está en todos esos procesos, es que, y lo vive, claro, en primera persona. Es que te quiero decir, su primera película es de 1922 y es cine mudo. Es que empieza muy temprano. Y luego ya con el cine sonoro empieza con películas pues donde ya se intuye el Hitchcock que vendrá después, pero son muy básicas, incluso algunos cortos y alguna inacabada tiene también. Y ya cuando empieza como director, también hay un antes y un después de Londres. Es decir, en Londres el tono de sus películas empieza a abordar lo que él será luego, pero no 100%. Sin embargo, cuando él abandona Londres y se va a Estados Unidos, entre otras cosas, debido también a cosas personales que pasaron en su vida, como la muerte de su madre y el suicidio posterior de su hermano, que le marcaron indudablemente, su cine se vuelve mucho más complicado, más complejo. Los personajes son más atormentados todavía, si cabe. Mi preferida, si me lo permites, de todas ellas, porque durante mucho tiempo es una de esas películas que vas repitiendo y que vas viendo una y otra vez hasta que la vi en vídeo todavía cuando existían los VHS, hasta que la estropeé del todo, pero me parece que tiene escenas fantásticas con La muerte en los talones, con Cary Grant, ¿verdad? Esa es buenísima también. Además, Cary Grant, a mí que me disculpen, pero es el galán por excelencia de aquella época. Es el galán de aquella época y seguramente al repasar la lista de actores que han trabajado con él, la lista de actrices que han trabajado con él, no le quedó casi nadie, ¿eh? De los grandes, No, de los grandes, pero fíjate que era bastante, sobre todo con las mujeres, era bastante fetichista, o sea, tenía mujeres, o sea, de actores probó más, pero de mujeres tenía 5, o sea, y no salió de esas 5 como actrices principales. Empezó con Ingrid Bergman hasta que empezó ya con la fascinación por las rubias nórdicas. Entonces ya empezó con Joan Fontaine, con Tippi Hedren, que es la madre, como todos sabemos, de Melanie Griffith. Grace Kelly fue también una de sus grandes divas, y Vera Miles. Pero de actores sí que ya, es cierto que tampoco había tantos, pero sí que ya pues se fue a unos 10 o 12 actores y ya la lista era más extensa. Pero es cierto que Cary Grant fue uno de los preferidos también, junto a James Stewart. Exacto, James Stewart, la figura de James Stewart, evidentemente. Seguramente hemos mencionado ahora en 3 minutos a los más grandes actores, actrices y al más grande director de la historia del cine, a uno de los más grandes. No le dieron el Oscar, bueno, luego a nivel honorífico sí que ganó alguna cosa. No se acordaron de él, pese a que tuvo 4 o 5 nominaciones como mejor director. Esas cosas suelen pasar. E independientemente de eso, está en la historia del cine en el Olimpo, en lo más alto de todo. Hitchcock, ahora en versión Guillermo del Toro. Exacto. Es el libro que acaba de publicar Espasa, del Grupo Planeta, Laura Falcolara. Muchísimas gracias. A vosotros. La rosa de los vientos en Onda Cero. Minutos acaba la posibilidad de votar para la primera selección de las 10 maravillas de la naturaleza en España. Es muy difícil que cambien ya los resultados. Ya tenemos 10 muy desmarcadas. Hombre, todo podría ocurrir, ¿verdad, Fabián Zarcarán? Pero ya hay 10 que podemos considerar que son definitivas y que pasan a la segunda fase, y que a partir de dentro de unos minutos cualquiera de nuestros oyentes puede votar. ¿Por cuántas, Silvia? Por dos. Otra vez, por dos de las que seleccionamos. La votación comienza de cero. Es decir, si habéis votado por una y queréis que siga siendo esa, pues votad por esa otra vez, porque los votos hasta ahora era para una primera selección. Y las 10 preseleccionadas... Ahí tenemos en el décimo lugar al Parque Nacional del Cañón del Río Lobos, a caballo entre Burgos y Soria. Noveno lugar para el Parque Nacional de Timanfaya, en Canarias. También en Canarias, el Parque Nacional del Teide. Séptimo lugar para el Parque Nacional de Doñana, tan conocido por nosotros entre Cádiz, Huelva y Sevilla. Sexto lugar, donde nos vamos a llevar la mochila esta noche, Parque Natural de Calares del Río Mundo y La Sima, en Albacete. En Lugo se encuentran las playas de las Catedrales, con el quinto lugar. Cuarto para el Parque Natural del Monasterio de Piedra, en Zaragoza. Tercer lugar y zona de la medalla de bronce, por decirlo así. Y para concluir, Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Segundo lugar y medalla de plata para el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Y en primera posición, con una amplia ventaja, el Parque Nacional de los Picos de Europa. Pero nada de esto vale hasta ahora, porque hay 10. Estas 10 que hemos hablado, el Cañón de Río Lobos, Timanfaya, Teide, Doñana, Río Mundo, Picos de Europa, Monasterio de Piedra, Islas Atlánticas, Ordesa y Monte Perdido, domina Canarias y domina Aragón. Uh-huh. En la selección de nuestros oyentes, cada una con dos, Canarias con Timanfaya y Teide, y Aragón muy destacado, porque entre las cuatro primeras hay dos: Monasterio de Piedra y Parque Nacional de Monte Perdido y Ordesa, que incluso podrían ser dos, pero bueno, va unido. Va que unido. El Monasterio de Piedra es tu apuesta, ahí sí. vas vamos, fijo. Y luego, pues ahí tienes... No, pero que cada uno... Ya tienen que elegir, que no se olviden, porque seguramente habrá oyentes que van a seguir votando por las que ellos quieren. Y habrán votado algunos, yo qué sé, pues por Lagos de Covadonga, ¿no? Que podría haber estado en este lugar. Pero ya no está. Entonces, solo hay que votar por estas 10. Vamos a repetirlo. Haremos unas grabaciones para repetirlas e insistir. Y Arián nos va a contar a partir de ahora todos los programas algo sobre uno de estos lugares seleccionados. Yo me pongo a partir de hoy la mochila... Y a tirar. ¿Y hacia dónde nos vamos hoy? Hoy nos vamos a conocer el río Mundo. Hoy comenzamos nuestra particular gira de parajes maravillosos nacionales. Si me acompañáis, os guiaré por el nacimiento del mundo, del río Mundo, uno de los lugares más visitados de toda España. Al suroeste de la provincia de Albacete, concretamente en el centro de la sierra de Alcaraz, se encuentra el Parque Natural de los Calares del Río Mundo y La Sima. El Mundo es un río subterráneo que tiene su origen en el Calar del Mundo, una plataforma kárstica muy importante desde el punto de vista geológico por su dimensión y diversidad de formas. La extensión de caliza compone un sinfín de depresiones cerradas y cavidades abruptas. El curso del río se enreda poco a poco con el paisaje castaño. La fuerza del agua solo encontrará una salida al llegar a la famosa Cueva de los Chorros. Lo que nunca podría imaginar son las impresionantes y majestuosas cascadas que forma al despeñarse en ocasiones por alturas de más de 100 metros. El ruido es estremecedor. La Cueva de los Chorros es una de las cavidades más notables de nuestro país y epicentro turístico de nuestra ruta. Bajo el aspecto espeleomórfico, la cavidad ostenta una entrada de grandes proporciones y un vestíbulo tapizado de bloques de origen clástico. La espectacularidad del Valle de los Chorros, tremendamente escarpado, es una obra de arte que nos ofrece el agua que labró impresionantes acantilados. La subida está restringida por la peligrosidad de algunos de sus tramos y se ha de pedir un permiso al organismo de gestión del parque. En su interior presenta una maraña de conductos y galerías por las que te acompañará un río de aguas frías y cristalinas. A día de hoy se ha topografiado más de 32.000 metros, pero su conocimiento está todavía incompleto. En las cuevas también hay un sitio para la magia. Tan solo una vez al año, y por causas que aún se desconocen, se produce un fenómeno insólito conocido como el reventón. Sin previo aviso, el río sufre una increíble crecida en su caudal hasta 100 veces superior al habitual, lo que provoca una saturación en la boca de la cueva que escupe un chorro a presión que supera los 100.000 litros por segundo. Este espectáculo de la naturaleza solo dura un día. Es un hecho fortuito y propio de nuestra cueva. El extenso y entramado parque natural se completa con una rica y variada fauna en la que destacan la cabra montesa, el águila real, el buitre leonado y el muflón. Con la llegada de la primavera, la gama de colores se dispara. Pinos y tejos se entremezclan con encinas, fresnos, sauces y olmos. El cromatismo del paisaje alcanza su máximo esplendor para proporcionar un final de ruta idílico. ¡Buen viaje! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Desire de U2, uno de los temas fundamentales de esta banda, de los que más ritmo tienen U2, que está siendo uno de los grupos musicales de la temporada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Desde luego, ayer hablábamos de ese concierto, el del pasado jueves, hubo un martes y jueves en Barcelona. Está en nuestra sintonía de Sumario. U2, la verdad es que está en un momento extraordinario después de prácticamente 30 años ya de existencia del grupo U2. No pocas leyendas se han contado sobre la vida de algunos de los componentes de U2, especialmente de la de Bono. De leyendas urbanas hablamos a continuación. Una leyenda urbana, nos han preguntado muchos oyentes en los últimos tiempos a propósito de eso, es relativa a uno de los componentes de la conocida Coca-Cola Cero, la Coca-Cola sin azúcar, con un sustitutivo, un edulcorante. En concreto, el edulcorante, y efectivamente lo tiene la Coca-Cola Cero, tenemos una lata aquí, el E952. Se dice en la leyenda urbana que se ha transmitido a través de internet en muchos lugares que es un edulcorante prohibido, que causa graves problemas de salud. Bueno, pues bien, la realidad es que ha generado dudas. Sin embargo, no es ni muchísimo menos de los productos químicos utilizados como sustitutivo del azúcar que haya generado más problemas y más dudas de salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no lo prohíbe, la Unión Europea tampoco. Sí que existe cierta restricción por parte de la Agencia Federal de Drogas de la FDA en los Estados Unidos, pero no es el edulcorante más complejo y preocupante de todos los que existen. En España es el edulcorante que se utiliza para esta Coca-Cola como sustitutivo del azúcar. En Estados Unidos no se utiliza. La empresa utiliza aquellos que están más adecuados a la legislación de cada país. Bueno, pues esa leyenda urbana, en cierto modo falso su contenido, ha influenciado tanto en el mundo entero, quizá esa excesiva paranoia de persecución, sobre todo lo que viene de Norteamérica en Venezuela, lo ha provocado, que en Venezuela se ha prohibido la Coca-Cola Cero. La Coca-Cola Cero se ha prohibido. En Venezuela se ha suspendido la comercialización de este subproducto de Coca-Cola en función de ese edulcorante. Pues bien, en Venezuela, Coca-Cola Cero no utiliza ese edulcorante, casualmente, ¿no? Bueno, pues esta información nos sirve para recuperar que ha sido uno de los temas sobre los que hemos hablado mucho en los últimos tiempos. Las leyendas urbanas. Muchas leyendas urbanas relacionadas con el más famoso de los refrescos. A propósito de esta noticia que llega desde Venezuela, vamos a recordar una entrega de esa serie que efectuamos en su momento sobre mentiras populares.

Ya sabéis, la Coca-Cola sirve para desatascar, sirve para limpiar pinturas, sirve, bueno, pues metemos un filete de carne y se lo come absolutamente todo. Ha habido muchísimas leyendas urbanas y una de ellas incluso ha llegado a provocar hasta una equivocación en todo un gobierno, como es ahora en el caso del venezolano, nada más y nada menos. Las leyendas de la Coca-Cola, si de verdad produjera la Coca-Cola, lo que sí dicen que produce, ¿dónde estaría servidor? Pues no sé, yo estaba preocupada. No he consumido del todo, porque todas las noches me tomo aquí dos o tres, pero, sí, pero es que tú... son dos o tres litros diarios tomo. Sí, pero normalmente tomas Coca-Cola la clásica. Sí, la clásica, pasa que hoy he cogido cero por tener la lata y ver la información del contenido. Vamos a dejar aquí un pequeño misterio encima de la mesa. Tanto Arián como yo hemos visto algún efecto un poquito extraño. ¿Ah, sí? ¿Será porque hoy ha sido la primera vez que has tomado Coca-Cola cero? Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que es progresivo, ¿no? De las neuronas que se atascan y se estropean. Entonces, bueno, pues... Bueno, pues eso ya es otro problema. Oye, eso va a golpes. Es una progresión no geométrica, sino aritmética. Entonces se nota a cada instante. Bueno, pues fíjate, Pedro se hace eco de los ejércitos fantasmas que hemos estado hablando hoy con David Sentinella. Dice, ¿habéis oído hablar de los hechos que se oyeron y se escribió de los hechos un tanto misteriosos del cuartel militar ubicado en Cerler, provincia de Huesca? Sí, muy rápidamente. 11 de marzo, no lo tenía preparado, es que lo leí el otro día y casualmente lo preguntan hoy. 11 de marzo de 1991 se produce en Cerler un alud de nieve terrible y provoca la muerte de nueve soldados que se encontraban en ese cuartel militar de Cerler, soldados que habían salido a unas maniobras, y posteriormente, meses y años después, en ese mismo cuartel de donde habían partido aquellos soldados, en las mismas taquillas en las que ellos tenían sus posesiones, en sus mismos cuartos, en sus mismas habitaciones, se comenzaron a producir una serie de fenómenos clásicos de un episodio de Poltergeist. Bueno, lógicamente se producía una asociación que por lo menos se puede establecer en principio, ¿no?, entre aquella desgracia y los hechos que después acontecieron, pero son hechos reales, incluso los investigó el ejército, y investigadores como Javier García Blanco recuperaron los diarios de algunos de los soldados que presenciaron esos fenómenos, que fueron muy intensos en algunos momentos. Bueno, pues vamos a intentar recoger y traer una noche de estas a Javier y que nos amplíe información. Lo intentaremos, claro. Vamos con Rodrigo Alonso, que nos dice literalmente: hola cracks, llevo unos días buscando el libro La aventura de los romanos en Hispania y no lo encuentro. ¿Está descatalogado? Pues sí, la verdad es que está descatalogado tanto la edición normal como en la edición de bolsillo. No sé si a lo mejor que prueben internet, en las páginas de internet que hay, que igual en algún almacén consigue dar con alguno de los ejemplares, pero desde luego la editorial no ha vuelto a editar ninguna de las ediciones y están totalmente agotadas, lamentablemente. Nos hace además una pregunta, es una pena además. Por otro lado, ¿es posible escuchar el programa en Cataluña? Sí, claro, es posible, pero de momento no se puede por la FM, tiene que ser a través de Onda Media. De Onda Media o a través de los podcasts de OndaCero.es. Hoy, posiblemente en estos días, en OndaCero.es los oyentes hayan tenido algunas dificultades, hay problemas que no afectan a nuestro programa, que afectan a toda la web y a toda la casa, pero es una cuestión temporal. Pero se puede escuchar a través de AM, no sé si a través de FM en algunas zonas colindantes con lugares en donde haya emisoras, y a través de Onda 0.es. Claro, ¿no? Y sobre todo es en Barcelona donde... Exacto, es en Barcelona, no sé si es en toda Cataluña, pero es en Barcelona por lo menos. Y luego pues también internet nos ayuda. Exacto. Y San iPod, ya sabéis que yo le pongo velas. Y que este año todos los oyentes de Barcelona sabemos que han tenido muchas dificultades, han sufrido mucho, pero se las han buscado y nos han apoyado muchísimo y lo han seguido el programa, y desde aquí yo creo que merecen una medalla por esta temporada y su esfuerzo para seguir escuchando La Rosa de los Vientos, aunque no fuera de la forma tradicional. Exactamente, además sabemos que son muchos. Bueno, pues Jesús nos dice: por favor, por favor, por favor, desearme suerte, que hoy defiendo mi tesis. Pues muchísima suerte, Jesús, que salga, vamos, redonda esa tesis y que te den cum laude. Por supuesto, hoy, que será ya lunes, defiende esa tesis y que, bueno, que nos cuentes el resultado y qué es lo que dice el tribunal de profesores. A ver si hay doctorado o no. Ojalá. Rápidamente, Daniel nos felicita por el programa y luego le encantaría que nos que le recomendásemos lugares con misterio o con historias diferentes a las conocidas, o simplemente lugares que se puedan visitar en las típicas excursiones a ciudades como Roma, Milán, Florencia, Venecia. Es que al parecer se va la semana que viene y le gustaría ahondar un poquito más. Olín, qué suerte. A mí la verdad es que no se me ocurre ningún sitio especial que recomendarle ni Italia, en Roma ni en Florencia. No hay nada en estos sitios, ¿verdad? No. No, pues que se eche un vistazo en los bares y tal, pero bueno, Roma y Florencia es que ofrecen muy poquito. Tu recorreteto de Italia, que es maravillosa. Exacto, que y... no vaya con ninguna guía, que a cada esquina de en Roma y en Florencia se va a encontrar cosas espectaculares. Eso es, y pregunta sobre todo algún italiano allí, que seguramente que te dará indicaciones fabulosas. Dentro de unos minutos llegan, no son horas, en Onda Cero, después de las noticias, Silvia Casasola, Arián Zargarán, muchas gracias. Gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.